Estoy cansado de darles las gracias por migajas. Soy pescador, Perseo es pescador. Hasta eso nos han quitado, ¿eh? Lo que somos. Y no obstante, pretenden que los adoremos. Un día, alguien va a tener que decir basta. Un día, alguien va a tener que decir se acabó. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a la radio. Gracias por estar con nosotros, como cada mañana de sábado, aunque estos días hemos tenido que hacer cosas familiares y posiblemente algunos, como usted, nosotros, no hemos estado aquí en la ciudad, pero hemos retomado otra vez el rumbo de la vida. Y por eso la radio para nosotros es muy importante y estamos con usted esta mañana. Si los ciudadanos, ciudadanas de este país, entendiéramos, comprendiéramos, asimiláramos, o nos concienciaremos qué significa que la corrupción haya robado cientos de miles de millones de euros. Si por algún momento nos pusiéramos a reflexionar y dijésemos, bueno, a ver, ¿qué se podía haber hecho? ¿Qué se podía haber hecho con todo ese dinero que se han robado los políticos corruptos de este país? ¿Cuántas cosas hubiésemos hecho, verdad? Posiblemente no estaríamos tantas horas en una sala de espera de un hospital en urgencias. Tal vez los colegios estarían en mejores condiciones y no en barracones como están en algunas ciudades de este país, de esta España querida. Si pudiéramos valorar qué podíamos hacer con todo ese dinero y la gente de dependencia no tuviera tantas dificultades y los de enfermedades raras no tendríamos que privarle de medicaciones para que no sufrieran o para que no murieran. ¿Cuántas cosas se podrían hacer con ese dinero que estos políticos, que usted conoce y que todos conocemos, han robado y son delincuentes en este país? Esos mismos delincuentes que ahora andan sueltos, incluso de vacaciones por ahí, por el extranjero, por muchos países del mundo, están viajando tan tranquilamente, mientras su conciencia ya no sé dónde la deja. Posiblemente no la tengan. Y la prueba está que el exministro de Economía de este país, de ese país tan próspero de los años últimos, años de los años 90, en los últimos años de ese siglo XX, pues compareció ante el Parlamento de los Diputados de este país y tuvo la osadía, la desfachatez, la cara dura de hablar con prepotencia y con desprecio a quienes nos representan en ese Parlamento. Ese cara dura, delincuente, porque ya está clasificado así como delincuente por la justicia y tiene que cumplir una condena de más de 4 años, tiene la desfachatez de mirar en menos a quienes nos representan. Eso quiere decir que nos mira en menos a usted y a mí. ¿Cuándo acabará todo esto? Dependerá de usted, de mí y de todos. Cuando hagamos conciencia de que no podemos apoyar a los corruptos y a esos partidos que los sustentan. Posiblemente algún día haremos esa conciencia y será favorable para todos, se lo aseguro, y lo comprobaremos. Amigos oyentes, no se vayan, por favor, de nuestra sintonía. Queremos estar con todos ustedes esta mañana hasta la 1 del mediodía. Y, en fin, le queremos acompañar con esta mañana fresquita, como estamos viviendo un invierno como corresponde, con bastante frío, ¿verdad? Y ojalá que llueva un poquito porque hace falta agua. Pero en todo caso, si usted está en casita, está ahí cómodamente tomando su desayuno. Gracias por dejarse acompañar por nosotros, porque queremos estar contigo. Por favor, quédate, porque ahora comienza nuestro programa. Hola, hola, hola, hola. Oiga, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, amigo, amiga? Nosotros estamos muy bien. Contentos de estar aquí otra vez en la radio, aquí en Rey Heredia. En Rey Heredia, Rey Heredia, Rey Heredia. Estamos aquí en la plataforma de radio, en el estudio Alberto Almanza. Estamos junto a la Torre de la Calahorra, de la Calahorra, de la Calahorra. y de muy tempranito aquí, con dos locos, ¿eh? Un loquito y un loco, ¿eh? El loquito, pues, nuestro amigo JJ. Buenos días, JJ. Buenos días, Alex. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, amiguito? Bien, estamos bien, sí. Muy bien, pues, ¿y qué les habla Alex Castellano? Y que, bueno, estamos contentísimos de estar con ustedes, hombre, sí, por favor. Tenemos muchas cosas que contarles esta mañana, como cada mañana de sábado, que ojalá a usted le interese o le cause curiosidad saber lo que acontece, lo que ocurre, lo que pasa aquí en nuestra ciudad de Córdoba. Así que por favor, ¿vale? Sí, está, va, venga, sí, hombre, venga, sí. Bueno, vamos a comenzar regalándole, haciendo un obsequio musical que ha preparado JJ y que a partir de ahora es tu tiempo, JJ. Escuchan Paradigma Radio, perteneciente a Paradigma Media Andalucía. Si quiere contactar con nosotros, llámenos 957 72 29 19. Estamos en una no dictadura. Lo de democracia aplicado a este país porque hay elecciones, cuando hay otros poderes que están por encima del voto de los pueblos, yo me tiento la ropa antes de hablar de democracia. Me conformo con decir que estamos en una no dictadura. Análisis, la observación de lo que acontece en Córdoba, desde nuestra mirada. A análisis. Está bien esto de la canción, JJ. Está muy bien porque uno de nuestros tertulianos, que no puede ir a la playa, supongo que ahora está en Ca de la Yaya, no lo sé. Rafa Robles, buenos días. Rafa Robles, buenos días. ¿No pasa nada? Está en la playa. Está en la playa. A ver, lo intentamos. Lo intentamos de nuevo, ¿vale? Saludamos también a Rafa Juan. Buenos días, Rafa Juan. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, amigo? Aquí en Ca Paradigma. En Ca Paradigma. No en Ca de la Yaya, en Ca Paradigma. Bueno, ¿y todo bien? ¿Toda la semana bonita? Hermosa, ¿verdad? Sí. Intensa. La vuelta a la normalidad. La vuelta a la normalidad. Y a los proyectos y a... Al trabajo y a todas las cosas, ¿no? Sí. Muy bien, muy bien, muy bien. No sé si está Rafa ahí por ahí, ¿no, Rafa? ¿Eh? Buenos días, amigo. Hola, buenos días. Parece que tenemos problemas con la comunicación. Vaya por Dios. Buenos días. Yo decía que no estabas en la playa, sino estabas en Ca la Yaya, ¿no? ¿O no? ¿Cómo dices? te ruego que sea que sea muy comedido con tu ingenio, que una audición regular, ¿verdad? Regular, bueno, no he desayunado bien, debe ser eso. ¿Cómo estás, amigo? Efectivamente, ¿cómo estás? Voy camino de ello. Ah, vas camino. ¿Cómo está toda la mañana por ahí, por donde te encuentras? ¿Fresquita pues, también? El día está brumoso, pero ha sido una mañana buena para pasear. Ajá. De la estupenda. Vamos a saludar también a otra compañera que tenemos aquí en el estudio, Pepa Pérez. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos? Es un placer estar aquí en la emisora con vosotros. Pues puedes saludar a Rafa también, que te escucha. ¿Sí? Bueno, no sé lo que está ahí, pero buenos días a todos, ¿vale? Sí. Buenos días, Rafaelito. Estamos Pepi y yo. Sí. ¿Y quién habla? También, ¿no? Es circunstancia. El hombre invisible. Sí, es una cosa circunstancia, que te que habla. Fíjate, esta semana Rafa estuvo el exministro, el mejor ministro de Economía que ha tenido este país en el Parlamento, hablando sobre todas sus cualidades y sobre su profesionalidad como economista, dado que fue la mejor época económica de este país, según él. Y mientras era ministro también hacía otras cosas y en fin, cuando se le pide explicaciones, se enfada y de forma prepotente responde a los representantes en el Congreso. ¿Qué podemos hacer con estos seres tan especiales, entre comillas? Este tipo de casta le viene a hablar y viene de una familia de estafadores. Los ratos son estafadores contactados, con sentencias, con penas de cárcel, por evasión, quebraron el padre de este que quebró dos bancos, que son, si le viene de casta, la casta que nos gobierna, la casta que nos dirige, pues este es un máximo representante. Y además, pues, su astancia, su prepotencia a la hora de dirigirse a los representantes del pueblo, es decir, soy todo uno huichito y richi, no servís para nada, aquí el que sabe de esto soy yo y el que vosotros sois todos poco menos que unos indigentes mentales. Una persona muy completa, presenta muy bien la fuerza política. Pero fíjate cómo se ponía de ejemplo, que decían que todos los ministros de Economía tenían que ser como Rodrigo Rato, que, bueno, en fin, era el líder, el referente de la política económica en este país. ¿Cómo puede tener tanta cara dura y le permitimos tener cara dura también, no? Hombre, claro, sí. Yo siempre que hablamos de esto, la culpa no la tienen ellos. Tú puedes ser arrogante, prepotente, astucioso, estafador, si te lo permiten, claro, si te lo permiten. Pero si... voy a decir cosas como ha dicho el alcalde ese del pueblo de Sevilla. Toma la pastillita un momentito. Sí, tómate la pastilla, por favor. La culpa es nuestra, culpa es nuestra, sencillamente. Hay tantas cosas por votarlos, ¿no? Porque nosotros creemos que somos demócratas porque votamos cada 4 años, pero bueno, no nos damos cuenta de que estamos en un país que, donde gobierna la oligocracia y la partidocracia, y de democracia nada. La democracia para ellos la hay. Darnos como lo quieren dar. Nosotros pues, estamos para servir a mamá. Efectivamente. Vamos, sí, ¿no? No tengo que decir más que comparto al 100%, ¿no? Que lo que estamos viviendo, además, tanto en este tema como en lo que hemos vivido ahora en el fin de semana pasado con el tema de la nieve en la autopista, no sé, un fiel reflejo de la soberbia y de la tranquilidad con la que esta gente actúa, además, sabiéndose en la mayoría de los casos impune a cualquier consecuencia, ¿no? O sea, tan tranquilos de que ellos llegan ahí a esos puestos, a esos cargos de dirección, a esos puestos de responsabilidad, sin que le importe un pepino lo que le pase a la gente a la que representan, sino que ahí van por otros intereses, ¿no? O sea, el tema de la autopista yo creo que es un fiel reflejo de eso, ¿no? El señor que tenía que estar preocupado y si hiciera falta coger un helicóptero o lo que fuera y allí en primera persona y ver cómo está aquello y cómo solucionarlo, pues está en su casa en Sevilla encima. Pero con lo que tendríamos que valorar es que el mérito tiene ese hombre para ser ahí voy general, claro, claro, claro, claro, es que porque un alcalde en una ciudad no voy a estar muchos calificativos, precisamente estudió la ciudad esa obra pasea a toda la ciudad que se lleva a un tipo que lo único que hace es su cuerda. Nosotros tenemos una experiencia en Córdoba, ¿no? Y sobre todo el alcalde de destituido que hizo el señor Nieto para ser secretario de Estado, ¿cuáles son sus méritos? Ah, sea amigo de su oído y ya está, claro. Pues, entonces, claro. ¿Cómo no vamos a sorprender de que esos gobernantes Claro, ponen sus amigos, claro. Claro, bueno. Yo, por terminar un poco con lo que, yo lo que llamaría la reflexión de la gente en un sentido, por ejemplo, con el tema de la autopista, ¿no? El responsable de que la circulación en todas las carreteras de España, y incluidas las autopistas de peaje, estén al 100% perfectas, es un señor que se llama Gonzalo Serrano, que se llama, sí. Serrano, seguro. Serrano, sí. Vale, bien. Y este señor no tiene el más mínimo interés cuando hay un problema en solucionarlo. Porque la gente que está metida allí son familias normales y corrientes que van con su coche y que están sufriendo 7 u 8 horas metidas en un coche. Si tienen suficiente combustible, pues tendrán calefacción, y si no, pues que les den morcilla, ¿no? Sin embargo, esos mismos responsables están muy preocupados para cuando una autopista de peaje, que invirtieron un dinero pensando que iban a ser rentables, no lo son, soltarle una mortera de dinero público para que no pierdan ni un solo céntimo. O sea, yo lo que pido es que la población reflexione para quién trabajan los que estamos, los que ponemos en el poder, en el gobierno, que reflexionen. Porque Florentino Pérez, el tema de Castor con lo del gas en frente de Tarragona, pues resulta que al final va a tener que era ilegal, se ha confirmado por los tribunales que es ilegal lo que estaba haciendo. Ya se le habían pagado los 1.300 millones de indemnización porque no encontró nada allí. Ahora los juzgados dicen que hay que devolverlo. Bueno, pues en este caso el gobierno, en el momento en que le pagó los 1.300 millones, ya estaba eso bajo inspección judicial. No le paga esos 1.300 millones. Espérate a ver qué pasa. Y cuando haya sentencia firme, se lo paga, porque ahora, para devolverlo, pues no lo vamos a ver, no lo vamos a desear. Claro, Rafa. Pues es el tema, que entonces estos gobernantes defenderían los intereses del pueblo. Claro. Al pueblo que representan, pero ellos no están por él, no. Por esa labor. Ellos claro. Tienen un objetivo, que es defender a la oligocracia y a la gente que, y a la gente que tiene pasta, y ellos son, ellos son un capitalismo de amiguetes, ¿no? Y para ellos tres cosas hay en la vida. Dinero. Tres cosas. Pepi, estás ahí atenta, escuchando las reflexiones de Rafa Robles, Rafa Juan, que ¿te merece alguna opinión? Sí, algo que me sorprende, que, o sea, que pidan que cada persona que tenga que viajar lleve un kit de supervivencia, pero bueno, ¿qué pasa? Que ahora tienen amiguetes que venden kits de supervivencia y no los quieren meter también para que nosotros consumamos eso. Yo pienso que... Es que parece de una película de Berlanga, vamos, yo no sí. Entiendo, hay cosas que no entiendo, ¿no? No te extrañe que ese sea el segundo resultante, de que pues claro. No le diga al cuñado. Cuñado, vamos a sacar el stock de equipo de supervivencia, claro. Que parecemos Boy Scouts al final, ¿no? No, y al final, como siempre, la responsabilidad de todos recae individualmente en cada persona. Claro. Cuando eso es una autopista de peaje, por la que la gente pagó dinero al entrar en esa autopista. ¿Por un servicio? Claro, por un servicio. Claro. Y no tienen una puñetera pala que quite la nieve, es que es increíble, porque que no haya pala aquí en la autopista de Cádiz, claro. Pues, es normal, porque ahí no va a nevar. Pero claro. Pero con una carretera como esa, que lo normal es que nieve todos los años, unas cuantas veces, en una autopista que no solamente se lleva el dinero público, sino de toda la gente que pasa por allí y paga religiosamente antes de entrar, bueno, es para que le quitaran la concesión a esa empresa. Pero claro. Y volviendo al tema de la corrupción, tan que está pues tan aceptada por la población, porque como bien decía Rafa Robles, le seguimos votando, le seguimos escogiendo como responsable de administrar nuestros intereses. ¿Qué podemos decir a la población, Rafa Robles, tú que eres tan exacto en tus comentarios? No, yo creo que el resto de cosas jóvenes para mí no tengo, no es una buena historia. Yo creo que ya somos mayorcitos, que supuestamente ya vamos teniendo pedigrí democrático y que ya tenemos el saberlo, pero yo sigo pensando que en este pueblo es lo que quiero decir, ignorancia, pero básicamente no solamente somos ignorantes. Se te corta, parece, la comunicación. Sí. Te has movido, Rafa, porque se corta un poquito la comunicación. ¿Qué decimos a los ciudadanos, amigo? Pues lo que hay que decir, no sé. Se me ocurre un ejemplo de lo que está pasando y es como cuando... se oye por ahí a Rafa, ¿no? Rafa. Se te escucha, te has movido de sitio y se te escucha mal, amigo. Se te corta. Va. Tiene que estar. Se te acabaron las pilas. Sí. Así que un abrazo para todos. Vale, ahí se entendió bien. Ya digo, voy bajando la escalera del metro, que voy para el centro de Sevilla. Se me irá cortando cada vez más la comunicación, ¿vale? Vale, un abrazo. Pues un abrazo, amigo. Cuídate a la familia. Cuídate mucho. Bueno, pues eso, que tenemos que seguir insistiendo en que la ciudadanía pueda entender, comprender, asimilar, el problema, que hay que hacer algo. El problema de esto es que el ser humano vamos acostumbrándonos a lo que nos va viniendo. Tenemos esa extraña capacidad, ¿no? Y esto es como cuando no llueve a lo mejor durante un año y empieza a llover más frecuentemente y nos vamos acostumbrando a que llueve, ¿no? Y resulta que empieza a la semana siguiente y ya llueve todavía más y te vas acostumbrando y ya la otra semana ya llueve que casi diluvia y te vas acostumbrando. Pues aquí está pasando con la corrupción lo mismo. O sea, ya quiero decir, el nivel para que nos sorprendamos de algo que pasa cada vez más alto. No sé qué va a tener que pasar ya para que nos sorprendamos y que digamos, esto no puede ser. ¿Por qué es tal el nivel de corrupción en la calle, en las instituciones, en todos los ámbitos de nuestra vida, que ya lo consideramos, pero no ahora de hace dos días, sino esto es una cosa que hemos hablado muchas veces y que Rafa también lo ha defendido, ¿no? Que es una cosa que llevamos en el ADN los españoles, por desgracia. Entonces, como es algo que lo consideramos normal y que tenemos una capacidad de absorción muy grande de ello, pues no sé qué hará falta para darnos cuenta de que nos están robando vilmente y que nos están haciendo además miserables a la población. ¿Tú piensas que falta algo más, Pepi? ¿O qué tenemos que hacer? ¿Contactar con la gente una por una y contarle, oiga, pues si la corrupción significa esto y nos perjudica en esto, en esto, en esto, en esto? ¿Cómo tendríamos que hacerlo? ¿Algo tendríamos que hacer diferente o no? Hombre, yo veo que es que a través de los medios de comunicación, incluso los medios de comunicación que ellos manipulan, es que ya no pueden esconder la corrupción, ¿no? Eso está, vamos, hay que ser muy ciego para no darse cuenta de lo que está pasando. Entonces yo no sé si, igual que todas las personas pueden tener un precio, no sé qué precio de la gente piensa... no sé el grado de dignidad que piensan perder, ¿no? Más, porque más dignidad que estamos perdiendo, claro. El hecho de que nos echen de nuestras casas, nos paguen sueldos miserables, recorten las pensiones. ¿Cómo puede, si el nivel económico está subiendo, el nivel de la luz, perdón, que estoy nervioso, de los precios, sí, están subiendo, el nivel de todo lo que no, que son necesidades básicas, están subiendo, y los sueldos no suben, es que no nos damos cuenta que nos están matando poco a poco, no solo la dignidad, sino también como personas, ¿no? La gente no tiene para calentarse, no tiene para comer mucha, y sobre todo aquí en Córdoba, hay mucha pobreza. Entonces yo no sé, como decía Rafa, que hasta dónde nos tienen que apretar para que reaccionemos. Es algo que vamos repitiendo como un mantra, pero en todo caso es algo que debemos recordar a los oyentes, que a quienes escuchan el programa o el podcast, que es algo que depende de los ciudadanos. ¿Cómo podemos ver a los ciudadanos de que lo que hagamos aquí, lo que estamos haciendo, repercute en todos. Claro. No solamente en mi decisión como ciudadano a la hora de escoger quién pueda administrar los recursos de todos, ¿no? Uh-huh. Claro, esos son procesos históricos que además se van repitiendo. Por eso que no quieren que desde chiquito estudiemos mucho, ni historia, ni filosofía, ni nada, porque claro, si lo hiciéramos nos daríamos cuenta que son procesos que se van repitiendo a lo largo de la historia, ¿no? Y que aquí siempre el que ha dominado ha sido el poderoso. Y el poderoso pone todos los medios a su disposición para mantener sus privilegios a costa de la gente que, a la mayoría social, ¿no? Periódicamente pues se dan luchas en las que se consiguen unos avances, algunas veces más pequeños, otras veces más grandes, unas veces definitivos, la inmensa mayoría de ellas no definitivos, y tendremos que darnos cuenta que estamos en un proceso histórico de retroceso, una vez más, en el que o nos ponemos a luchar como se luchó antiguamente, como se luchó pues hace dos siglos, hace tres siglos, es que ha sido repetitivo, ¿no? Nos ponemos a luchar de manera coordinada y por los derechos básicos humanos que nos asisten a cualquiera de las personas que nacemos en este planeta, o evidentemente el poderoso es un lobo que no para. O sea, mientras más come, más hambre tiene. Fíjate, estaba pensando, y en base a escuchar muchas conferencias, mucha gente que comenta temas que resultan muy interesantes, si la educación permite que los chicos no estudien, como tú decías, filosofía o dramas, estudios que te hagan pensar o reflexionar, llegamos a la conclusión que el pueblo en general no lee. Claro. Y al no leer, no sabe qué ha ocurrido anteriormente. Y cómo las reivindicaciones que a lo mejor en un momento dado podrían ser tan actualizadas como lo que podemos pasar en estos momentos, también se han repetido en otras ocasiones y ha habido pueblos enteros que han luchado, claro, para que eso cambiase, ¿no? Claro. Hay un texto, no sé si creo que es de 300, de la película 300, uh-huh, donde demuestra que la gente cuando está dispuesta a luchar puede conseguir un cambio importante en, claro, su vida, ¿no? Sí. Algunas veces se le va la mano o no sé, o se equivocan, pero claro, está ese caso que tú estás poniendo. Yo pongo uno muchas veces porque me sorprendió cuando lo vi la primera vez y desde entonces, la película Bicho. Esa película Bicho lo que demuestra es que cuando las hormigas son capaces de unirse entre ellas y quitar a la hormiga corrupta que estaba en connivencia con las cigarras que querían machacarla, cuando se ponen todas de acuerdo, ganan y resulta que echan a la cigarra. Y son libres y tienen el sitio donde viven, pues lo vuelven a tener como hábitat. O sea, sería muy recomendable, ¿no? Hombre, y es de Disney la película, creo, si no recuerdo mal, o de Pixar, o una multinacional de estas, ¿no? Que no es que sea comunista. Pero claro, es que eso es evidente, si es que eso no creo que haya que explicarlo. El problema es que eso supone esfuerzo, supone dedicación, supone dedicar tiempo en vez de a ver fútbol o a estar en el bar con los amigos o yo qué sé, ver vídeos de YouTube, que está muy de moda, pues resulta que eso significa meterte en una reunión con gente, si es necesario en un momento dado, cuando se decida ir a movilizaciones, enfrentarte con las autoridades, enfrentarte con la policía. Bueno, pues son situaciones que no son cómodas y además no te las hacen cómodas porque desde el poder cada vez se intenta que precisamente lo tengamos más complicado, ¿no? Con leyes mordaza, con actuaciones de la policía violenta y que generan miedo, como es normal en la gente. Pero claro, yo siempre hemos hablado de lo mismo, ¿no? Tenemos un montón de gente que ha pasado por aquí antes que nosotros y que nosotras y se ha dejado la vida, se ha dejado la libertad porque han estado en la cárcel muchos años, se han dejado la sangre y se han dejado mucho tiempo y mucho sudor para que nosotros tuviéramos unas condiciones de vida medio digna, ¿no? Y ahora estamos retrotrayéndonos otra vez, la estamos perdiendo, ese trabajo que ellos hicieron pues está sirviendo para poco, lo estamos machacando, y encima para las generaciones que vienen de detrás nuestra, pues le estamos dejando un mundo que bueno, complicadísimo. Complicado hasta fin. Tú fíjate en el ámbito laboral, claro, cómo está la situación. Claro, claro. Aunque digan las autoridades de gobierno que España está creciendo y está muy bien y todo estupendo, que hay 500.000 puestos de trabajo nuevos y tal, pero no hablan en qué condiciones son esos puestos de trabajo y, claro, cuáles son sus remuneraciones, ¿no? Claro, es que ahora ya, también lo hemos hablado aquí muchas veces, ¿no? Al principio de la crisis no se empleaba la palabra mileurista como despectiva, porque había alguna gente que no llegaba a los 1.000 euros, y ahora lo que hay es mucha gente, o la mayoría de la gente, que no llega a los 1.000 euros mensuales. Claro, eso se nota en todos los ámbitos de la vida. Hoy seguramente, creo, si no me equivoco, estarán las compañeras de estos desahucios contándonos lo que, o el compañero de estos desahucios, Rafael López, que es un tío magnífico y un tío expertísimo en lo que va a hablar. Está echando a perder la película, ¿eh? Bueno, hombre, pero si alguien está escuchando ahora mismo el programa, animo a que se mantenga hasta las 12:30, creo que viene, ¿no? A las 12. A que se mantengan, porque es fantástico lo que fantástico en el sentido no de lo que pasa, sino de la manera en que lo va a explicar Rafa, porque es un tío que se explica fantásticamente y que además con unos datos apabullantes y definitivos. Entonces, quiero decir, hay gente que no tiene para encender la calefacción, como hay gente que no tiene para poder refrescar la casa en el verano este maldito que tenemos en Andalucía. Hay gente que no tiene para poder comer, para pagar las facturas, para poder pagar la hipoteca o el alquiler. Ahora ya los desahucios se están haciendo en la mayoría de los casos en alquileres, porque ya la gente no puede comprar, evidentemente, casa, ¿no? Uh-huh. En los bares estas navidades, pues habremos visto que esa afluencia de gente que había en otro año en los bares de nuestra ciudad, o por lo menos, sobre todo en el distrito sur, donde nosotros nos movemos, pues habrán visto que están vacíos. Y además los propios camareros lo confirman. O sea, cuando vas y le preguntas, oye, esto, porque antes veías que la gente en Navidad iba al mediodía y ya se quedaba hasta por la noche. O se iban ya para la cena, volvían otros entraban otros nuevos y ya se quedaban hasta altas horas de la madrugada. Sí. Ya te confirman los camareros que eso no es así. La gente va a comer, el menú establecido, los que pueden, y en cuanto que terminan, ni copas ni nada. Se van a su casa y ya está, ¿no? O sea que, claro, la economía para los de siempre está yendo bien, fantásticamente. Es más, incluso durante la crisis, mejor. El 90% de los empresarios de los grandes capitales lo que han hecho es doblar o triplicar beneficios. Mientras que a nosotros, bueno, mientras no, a costa de que a nosotros, a la gran mayoría... ¿Reduzcan los ingresos? Claro, no han reducido los salarios, no han reducido las aportaciones a la seguridad social, no han... O sea que... la eterna, ¿no? Eso, como digo, esto es algo periódico que se ha ido produciendo durante la historia y que o nos damos cuenta. Claro, es verdad que los medios de comunicación influyen mucho en que no nos demos cuenta, ¿no? Por eso, el caso más claro últimamente con el tema de la financiación de los partidos políticos. Oye, pues resulta que el partido que menos claro o que más, ¿cómo se llama? Opaco. Más opaco o más... cosa incorrecta, que no me sale ahora la palabra, ha tenido en su financiación, ha sido Ciudadano. Sí. Y ha merecido algún titular de algún periódico de los más... Chiquitito. Exactamente, que no se lee de los mucho, digitales. No se lee mucho, ya. Pues claro, y dice, ostras, si esto hubiera sido Izquierda Unida o Podemos, hubiera sido terrible. Noticia durante 2 semanas, con investigaciones profundas, con programas dedicados exclusivamente a eso... Que no estoy yo con esto diciendo, defendiendo ni a Izquierda Unida ni Podemos, entenderme que no es el tema, es el cómo manipulan para que alguien que asoma la orejilla un poquito para rascarle al sistema algo, carpetazo rápido. Sin embargo, los que están defendiendo al sistema, los que lo están apoyando, como es el caso de Ciudadanos, que están creando ahí un partido de la nada, pues bueno, pues sí, ha salido en la noticia porque no tenía más remedio, pero al poquito se calla y aquí no pasó nada. Fíjate, y a lo mejor, aunque no nos vamos a escapar un poquito del tema, pero en todo caso, cuando Podemos ha actuado, le han llamado populista, uh-huh. Pero Ciudadanos no es populista. No, claro, claro. Claro, es la tergiversación de la realidad, el manipular mediante las noticias falsas, porque claro, es que... Vemos ahí unas personas que son las que parece que dominan el panorama mediático del país. Y claro, está Maruenda, está Inda, está Carlos Herrera, que son personas que en sus noticias lo que están publicando son falsedades. Y algunos de ellos, yo creo que los tres, están ahora mismo en los tribunales porque han sido denunciados por la falsedad de las noticias que están emitiendo día tras día, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero eso, pues, como en todo, no pasa nada, ¿no? Y ahí hay un conglomerado de medios de comunicación, de personajes políticos, de gente influyente en este país, que tapan todas esas irregularidades, las hacen como que no pasa nada. Algunas veces alguno es el cabeza de turco y paga un poquito de la culpa de todo, pero suelen ser personas de segunda, tercera, cuarta fila, ¿no? No suelen ser... Nadie importante, no sé, se me ocurre como el caso de Sandokan aquí, ¿no? Sí, pero en todo caso seguimos con esa con esa sensación que quien comete los delitos, quien hace barbaridades, uh-huh. siendo prepotente, claro. el pueblo se abaja, se agacha las orejas claro. y te pega dos gritos y la gente pues las calla, ¿no? Sí. Y no pueden ni siquiera manifestar su inquietud. Porque hablando de este personaje, de Rodrigo Rato, pues ¿cuánta gente mayor que estuvo ahorrando dinero durante toda su vida para tener una vejez en condiciones óptimas, sí. se levanta con la sorpresa de que las preferentes era ese producto punta, ese producto fantástico que ofrecía, en este caso Caja Madrid, que fue una estafa terrible, donde la gente humilde, la gente trabajadora, la gente normal y corriente, se quedó sin nada de un día para otro. Y este señor sigue siendo prepotente, ¿no? Es el mercado, amigo. Eso dijo él, es el mercado. No es sabe el, usted lo que es el mercado, efectivamente. ¿No? Y claro, ellos en aquel momento, como han hecho con un montón de productos financieros, y el propio sistema capitalista se basa en eso, hay que recordarlo, pues engañaron a un montón de gente que, como estamos hablando, no está informada, porque los medios de comunicación no informan, porque la tendencia es a que no leamos, a que no tengamos información de todo lo que nos afecta. Y claro, aquí en este país, desde que entré en el mercado laboral, desde que empecé a trabajar, voy a usar, al final te contagias de las palabras que yo uso, me cachila más. El lenguaje. Desde que empecé a trabajar, pues claro, lo que estoy detectando es que a los propios trabajadores nos van inculcando una serie de conceptos y de ideas que te hacen ser un miembro de engranaje del sistema de ellos, ¿no? Y por ejemplo, en empresas que eran públicas y se privatizan, a los propios trabajadores nos animan a que compramos acciones de nuestra misma empresa. Curiosamente, para que nuestra propia empresa, esas acciones vayan subiendo y cada vez sean más valoradas y nosotros ganemos dinero con esas acciones, para que eso pase, tiene que haber menos personal. Hay que reducir plantilla y hay que reducir gastos. Con lo cual, estamos ganando dinero a costa de que nos estén echando de nuestras propias empresas. Pues lo mismo, claro, si a ti no... Y tan contento. Y tan contento, hombre, claro, por favor. Claro. ¿Estás ganando dinero? Efectivamente, está ganando dinero, que luego es una porquería, ¿no? Bueno, pues claro, eso ha pasado con Iberia, ha pasado con Telefónica, pasó con Sevillana, con Tabacalera, con todas las empresas que se han ido privatizando. Pues a los trabajadores, sé miembro de tu empresa, sé dueño de ella. Claro, y dice, ostras, sí, para eso, para que yo gane un euro por acción, que tengo 200, por ejemplo, son 200 euros, necesito que echen a 2.000 compañeros anualmente. Y cualquier día uno de esos 2.000 soy yo. Bueno, pues claro, pues con las preferentes igual. Llegan unas personas, encima mayores, que todavía tienen más desconocimiento de las cosas, encima con la indefensión de que el dinero que tienen es el mínimo para poder terminar su vida de una manera digna. Pues no pasa nada, es lo que tú dices. ¿Por qué actúan con esa soberbia? Porque saben que son impunes, que no les va a pasar nada. Porque este señor, que ya tiene una condena de 4 años, pues no pisa el truyo. No, claro. Lo pisará tampoco. Y hay una persona o varias personas que, por pensar de una manera distinta, que yo no comparto, y por animar a la gente a que vote, pues están preventivamente en la cárcel sin una sentencia. Y están en la cárcel. Y están en la cárcel. Y han pedido ya varias veces que vuelvan a ver el caso, y cada vez que lo ven, pues no, te quedas en la cárcel, porque claro, son muy peligrosos. Pero el cuñado rey, que también está condenado, claro, y tiene que cumplir condena, claro, y tiene que tener 9 años de cárcel, claro, pues está viajando por el mundo. Pues por eso son soberbios, porque saben que no le van a pasar nada, y encima nos tratan como imbéciles. Y además están estudiando a este señor, al cuñado del rey, pues dónde le colocamos, en qué cárcel le vamos a poner. Hombre, claro. Para que sea una cárcel de primera, no una cárcel ahí con el pueblo, porque eso no puede ser. Un personaje tan importante de estas características no puede estar con la chusma, ¿no? Hombre, claro. Sí, hombre, sí. Lo primero que yo tendría que verlo entrar en la cárcel, que me parece a mí que no lo vamos a ver entrar, pero aunque entre, pues estará, no sé, en algún sitio especial, muy privilegiado, en algún, harán un chalet en alguna cárcel y tendrá toda la facilidad del mundo, ¿no? Y eso lo estamos viendo todos, ¿eh? Y todas. Sí, estamos sí, viendo sí. todos los ciudadanos y ciudadanas estas historias, estos hechos, lo vemos por todos sitios, y sin embargo seguimos ahí pensando que Que viva España, ¿no? Efectivamente. Ya está. Bueno, vamos a terminar porque ya se han ido los minutos y vamos a establecer de que la próxima semana volveremos a estar aquí para charlar de estas cositas que tenemos como finalidad para que usted también piense con nosotros, ¿eh? Ojalá que un día tengamos esa posibilidad de comentar también con los oyentes estos temas. Esperemos que con el tiempo lo consigamos y así también pues hacer una tertulia más amena, una conversación más amena. Son reflexiones en voz alta que queremos siempre tener al principio de los sábados para así ir acompañando en el café, en el desayuno, a todos los que en estos momentos están en sus casas escuchando este programa. Así que muchas gracias por estar ahí, amigo, amiga, ¿eh? Muchas gracias. Rafa Juan, gracias por estar aquí en esta mañanita fresquita aquí en el estudio Alberto Almansa, aquí en el Rey Heredia. Y también agradecer a Pepi, que se ha tenido que marchar por una reunión que tiene ahora, que también se está haciendo en el Rey Heredia. Y que vamos a conversar con ella, si es posible, si el tiempo nos lo permite, para saber qué están haciendo aquí en este centro social tan fantástico que tenemos aquí en Córdoba, ¿eh? Que usted lo conoce, ¿verdad? ¿Usted lo conoce? ¿Sí? ¿No? ¿No lo conoce? Pues oiga, venga a visitarnos, ¿eh? Estamos junto a la Torre de la Calahorra, ya sabe, aquí en Córdoba.